Anunciábamos temprano, también queremos saber en qué está la situación de los trabajadores del CASMU que están enfrentando envíos al seguro de paro, despidos. Para eso tenemos en línea a la presidenta de la Asociación de Funcionarios del CASMU, a Sonia González, que con la que conversábamos hace una semana, también el pasado sábado, previo a esa reunión que tuvo lugar ayer en el Ministerio de Trabajo. Sonia, buen día. Buen día, ¿cómo están? Bien, gracias por atendernos esta mañana y queremos conocer las novedades de lo que pasó en esa reunión que nos adelantabas el sábado pasado. Se habla de una llegada a un acuerdo, Sonia. Sí, se logró en esa reunión, se trajo una propuesta por parte del Ministerio de Trabajo, que consistía en levantar de arriba de la mesa los despidos anunciados la semana anterior y por lo tanto, y pasar así tener envíos al seguro de paro de forma rotativa. Uh-huh. Entonces, eso generó que en el día de ayer, por suerte, empezáramos a tener los reintegros de los compañeros que habían cumplido los 4 meses de seguro de desempleo y que se les había anunciado que serían despedidos, empezaron a reintegrarse a sus puestos de trabajo. Y eso para nosotros es fundamental porque la pelea por el puesto de trabajo de cada compañero es fundamental y porque entendemos que la situación de reestructura institucional no puede ser que los trabajadores sean los que paguen los costos, ¿no? Uh-huh. Y empezaron a reintegrarse los compañeros en el día de ayer, otros a tomar licencias que tenían pendientes, y en el caso de trabajadores que sus puestos de trabajo hayan sido sustituidos por otros mecanismos, CLE dará un nuevo destino, pero conservarán su puesto de trabajo, que para nosotros es lo fundamental. ¿Se va a instalar una mesa bipartita también? Sí, la necesidad de tener una mesa bipartita en donde se pongan todos los datos y la información que sea necesaria para considerar el estado de situación institucional, el alcance de la reestructura planteada por la empresa, o sea, manejar toda la información en esos ámbitos bipartitos en donde los trabajadores estemos opinando sobre esa reestructura y con un control bimensual por parte del ministerio, o sea que cada 2 meses se haría una puesta a punto de los avances o no de esas instancias bipartitas. Y de esa manera tratar de destrabar esta situación y poder encontrar los puntos que para nosotros son fundamentales. Mantener la calidad asistencial, mantener los equipos de trabajo y la estabilidad laboral en un buen clima de trabajo es lo que pretendemos y por eso creemos que es un punto de partida importante el acuerdo alcanzado ayer, pero significa redoblar esfuerzos en lo que tiene que ver a hacer en esos ámbitos de negociación todos los aspectos que a los trabajadores les parezcan que son fundamentales. ¿Ustedes les sigue preocupando, digamos, se pretende que en esa mesa se informe por parte más de la empresa de su situación financiera? Sí, claro. Nosotros queremos tener certezas o conocimiento de cuál es el estado de situación y por eso creemos que es lo que estamos pidiendo desde octubre y ahora se instalan estas mesas en donde justamente esa información será entregada y de esa manera podemos estar evaluando en conjunto todos los trabajadores cuál es la situación que tenemos, y no especular, sino manejarnos con elementos concretos. Claro. Por eso la necesidad del rol de deudor del ministerio, digamos, tiene que estar. En este momento creemos que que fue muy importante y acertado todo el proceso que el sindicato fue llevando adelante y las resoluciones que en su colectivo, a través de las asambleas, fueron resolviendo y que dieron su fruto, y que hoy fue un día muy especial para muchos compañeros en el día de ayer, ver a esos compañeros reintegrándose cuando hacía una semana que estábamos en la puerta del ministerio y esos compañeros estaban absolutamente muy tristes porque sabían, llorando, porque se les veía, se les venía una situación muy compleja. Claro. Entonces, lograr destrabar eso y lograr que esos compañeros ahora estén o de licencia o en su lugar de trabajo o en otro lugar de su escalafón, pero trabajando, para nosotros es muy importante y sabemos que es parte de la importancia de la lucha que se dio y de los procesos de combinar movilización con negociación, discusión colectiva a través de las resoluciones de asamblea, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, o sea que, digamos, en el balance que hacen ustedes, esto se llegó a este acuerdo, eso fue posible por el nivel de organización y movilización de los trabajadores. Sí, claro. Nosotros en todo momento nos hemos manejado con absoluta responsabilidad y en los momentos más difíciles hay que buscar alternativas. Las resoluciones que tomamos y las cosas que se resolvieron a nivel del sindicato en la Asamblea General, sin duda, hoy dieron su fruto, ¿no? Entonces, eso es así. Hicimos todo un proceso, digamos, de tomar resoluciones en función de las resoluciones que también tomaba la empresa. Y en ese sentido, hemos sido coherentes desde el principio de que nosotros defendíamos la calidad de asistencia y los puestos de trabajo. Hicimos un proceso de negociación y de tocar todas las puertas que fueran necesarias en conjunto con la Federación, porque en todos los procesos de negociación la FUS estuvo participando, acompañándonos y abriendo determinadas puertas que eran necesarias, más las resoluciones que se tomaron, más las movilizaciones, más mucho pienso, porque a veces los trabajadores peleamos contra muchos aspectos que son el poder, y sin duda sigue siendo la herramienta sindical el mecanismo que tenemos los trabajadores para defender nuestros derechos. Hoy revertimos esa situación, los compañeros están trabajando, y eso es lo importante, el puesto de trabajo y seguir. Esto no terminó, esto continúa. Claro. Ahora empieza otro proceso y de eso va a seguir, va a necesitar mucho de nosotros, mucha cabeza, mucho pienso, mucha información como para ir resolviendo y teniendo conocimiento de cuál realidad tenemos, y en función de eso veremos qué es lo que sucede, ¿no? Sonia, ¿y estos seguros de paro rotativos de qué extensión serían? Los seguros de paro unilateralmente, las empresas pueden enviar a cualquier trabajador durante 4 meses. Ajá. Después hay periodos de extensión de seguro de paro que son por 2 meses más y que pueden ir hasta 1 año. Claro. Después de ese periodo, en caso de que sea necesario, ahí se necesita otro tipo de aprobaciones para poder otorgar. Pero en este proceso, digamos, de hay trabajadores que cuando se plantea la prórroga es el trabajador el que define si firma o no firma la prórroga. Claro. Y como son situaciones particulares, cada uno tiene realidades diferentes, hay compañeros que de repente sí les sirve y hay otros que no, entonces cada uno define en ese sentido, y los que firman la prórroga seguirán en el seguro de paro y los que no se reintegraron a trabajar. Muy bien, ¿no tiene fecha todavía de reunión, la primera reunión de la mesa bipartita? No, estaremos tratando de hablar con las autoridades de la empresa el lunes, porque ayer fue un día muy intenso y muy desgastador desde el punto de vista de lo emocional y todo eso. Claro. Entonces, el día lunes estaremos preguntando cuándo es la primera reunión. Y estableciendo las agendas de temas a tratar en cada una de las reuniones, ¿no? Muy bien, bueno, saludamos el el logro que han obtenido, este acuerdo, como vos decías, que permite el reintegro de trabajadores. Y bueno, quedamos atentos a cómo sigue este proceso. Gracias por este contacto. No, muchísimas gracias a ustedes por estar siempre y por ayudarnos a difundir. Como digo, hoy los trabajadores están adentro y ahora lo que tenemos que hacer es discutir. Sacando la presión de los despidos de los compañeros, uno se puede sentar a discutir de otra manera. Entonces, esta etapa nueva va a significar de mucha información también y estaremos, sabemos que contamos con ustedes para poder difundir la información. Gracias, Sonia. Hasta pronto. Gracias a ustedes. Sonia González, presidenta de AFCASMU.